Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Oye, enseguida nos vamos a ir a la gotica, Helves Guadalquivir, con nuestras compañeras Isabel y Carmen, que además la tenemos ya por aquí preparada. Isabel, ¿estás por ahí? Isabel, bienvenida. Hola, buenos días. Pues... Y bueno, Carmen, que también la tenemos por aquí preparada. Pues Carmen. Sí, aquí estamos. ¿Cómo estáis? Pues bien. Hoy estamos las dos por eso, porque es nueva temporada, nuevo formato de radio, nuevo curso escolar. Nuevo todo, sí, nuevo todo. Sí, es como empieza el año, ¿no? Exactamente. Para nosotros empieza el año después del verano. Sí, yo creo que eso le pasa a mucha gente. Pero a mí también, ¿eh? Sí, o sea, sí. Bueno, vamos a ver, cambiamos el año el 31 de diciembre, vale, lo acepto, pero para nosotros el como el curso escolar y tal. Profesionalmente y por ritmo, todo el mundo. Sí, sí, sí. Ritmo de vida. Sí, sí, sí, sí. Nos reiniciamos en septiembre, más o menos. Oye, ¿y de qué vamos a hablar ahora en la botica, en unos minutos? Pues mira, hoy, como es la apertura de la nueva temporada, pues queríamos contar un poquito cómo vamos a ir enfocando los programas y hacer un pequeño repasito de lo que ha estado pasando este verano, desde que no nos vemos. Lo último que se está diciendo, tercera dosis de la vacuna. Por eso, ¿eh? Vamos a comentar todas esas cositas y bueno. Recordar un poquito y de, en fin, bueno, lo que vaya saliendo. Enseguida nos vamos ya, con vosotras, con la botica. Antes, bueno, pues... Voy a recordar también que tenemos más para nuestra audiencia. Enseguida, te lo cuento. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Como me digo, la botica enseguida, vamos a charlar con Isabel y Carmen de la farmacia Helves Guadalquivir. También tendremos el espacio La Viajera Divertida con nuestra compañera Lisbeth. Vamos a ver, porque esto son las cosas que le pasa a nuestra compañera Lisbeth Prat. No sabemos si vendrá en directo o la llamaremos por teléfono. Son los arranques de temporada que son así, ¿eh? Bueno, pues para arrancar esta nueva hora de Helves en la Onda, vamos a escuchar a David Bisbal y a Luis Fonsi, un tema que se llama Dos Veces, y enseguida nos vamos a la botica. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario mi vida, dos veces perdóname. Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Luis Fonsi, la canción que se llama Dos Veces. Y vuelvo a saludar a nuestras compañeras Isabel y Carmen. A mí me encanta que vengáis las dos. Yo sé que muchas veces es imposible. Prácticamente imposible que no podáis venir las dos. Sí, ¿no? No es práctico para la dinámica de la farmacia. Sí, claro. Yo creí que llegaba tarde porque estaba atendiendo a un señor y miro la hora y digo, yo si es ya, no puedo ahora mismo. Claro, por eso. Entonces es complicado. Por eso lo hemos estado haciendo. Empezamos las dos y seguimos haciéndolo así, de una en una, cada semana. Por eso, porque bueno, la farmacia es que hay veces que no te puedes escapar, entonces claro, nos cuesta trabajo. Procuramos ser formales. Sí, total. Y medianamente puntuales, y entonces mejor de una en una. Oye, pero bueno, abrir la temporada y todo eso nos gusta, sí, o para temas especiales. Y vernos también nosotras, ¿eh? Claro, que si no nos vemos un día a la semana. ¿Cómo se ha ido el verano vosotras? Pues mira, bien, no en sentido descanso, bien, no me puedo quejar, pero bueno. Siempre hay cosillas y, sí, y bueno, pues altera la dinámica de la vida apacible. Sí. Es que yo creo muy, muy tranquila. Está concentrando todo, todas las cosas entre 2020 y 2021. Es como muy agotador todo. Sí, es muy intenso, ¿eh? Sí, sí. Todo está siendo yo, muy intenso. Sí, confieso que, bueno, el descanso físico fue bueno. No, eso no digo que no. El mental un poco peor, ¿no? Pero sí, porque de hecho a mí el otoño no me sienta muy bien y ahora estoy un poco caída. No estoy en forma, ¿eh? No, es verdad. Bueno, yo hoy concretamente sí que no estoy en forma, ¿eh? Lo voy a decir aquí por la radio. Porque los remos superiores, mira, los ¿cómo remos, estoy? Los remos superiores son los brazos, ¿eh? La el mano. Hombro derecho me duele hoy bastante y me he dado un corte en el izquierdo que estoy un poquito tocada. Regular. Pero bueno, pues por lo pero demás, bien. Hemos dedicado tiempo a la lectura, me imagino, sí, que Carmen también. Sí. Yo sí, y mucho. Y bueno, pues relax. Sí, bueno, ¿eh? Es importante. ¿Y qué me decís de esto de la tercera vacuna? Es que he escuchado a médicos, tanto, sí, a favor como en contra. Es muy curioso. Hay un médico que dice, se está haciendo bastante viral, que dice que esto de la tercera vacuna, porque a partir de los 6 meses, sí, con las vacunas que tenemos puestas, a partir de los 6 meses todavía sube más la inmunidad. Y que la tercera vacuna se debería de poner como mucho a las personas de mayor riesgo, que quizás tengan el sistema inmunológico más delicado. Eso está y vender vacunas para los países que no tienen dinero para comprar las, sí, vacunas. Sí, eso lo ha dicho el epidemiólogo, que creo que tiene una opinión bastante, vamos, para mi punto de vista, ¿no? De peso, una opinión de peso. Bueno, a mí me gusta lo que opina, ¿no? Puedes estar en acuerdo o desacuerdo. En este caso estoy totalmente de acuerdo con él, porque parece un poco absurdo que si la población de los países desarrollados está medianamente en un nivel de vacunación bastante exitoso, cubierto, exacto, como en un 80, en fin, se va alcanzando en casi todos los países, ¿no? Entonces, que parece absurdo no dedicar esas vacunas a otros países, ¿eh? Para que el virus tuviera menos posibilidad de mutar. De transmisión, claro, y de mutar. Porque la gente, primero, puede mutar si allí está libremente, o sea, si allí están las personas desprotegidas, mutará más fácilmente, con mayor intensidad, y luego que todo el mundo, el mundo está globalizado, o sea, la gente se va a mover. Es que la transmisión va a seguir ahí, va a seguir. Entonces, ahí donde yo me paro. Vale, claro, muy bien. Están poniendo todos los esfuerzos habidos y por haber, por lo que los países, digamos, del mundo desarrollado, que es una palabra horrenda, estén de la mejor manera posible. O sea, que todos andan más o menos, sí, entre el 70 y el 90% pero en estos momentos. Complicado. Pero eso, claro, te he dicho, el 80, ¿vale? Hay países que bueno, pues que realmente no llegan ni al 3, ni el al 10%. Sí, sí. Y son personas además que se mueven en el planeta, como bien dice Isabel, es un planeta muy globalizado. La inmigración, los trabajos fuera, movimientos nosotros de turistas a esos mismos países. Eso está claro. O sea, que deberían reforzar el planeta entero, ¿no? Claro. Pero en esos países también es complicado el transporte, el mantenimiento de las vacunas, los requerimientos que tiene el producto en sí. Si hemos llegado a la luna, sí, si se quiere, se puede hacer. Por supuesto, ya, por sí, supuesto. No hay nada posible, pero por supuesto, hay que pero ser realista también. El problema ahí es, está el lo problema que es en el suelo. El problema es, ¿hay beneficio económico? Bueno, aquí no lo ha habido hasta aquí ahora. Vamos, quiero decir, no lo para sé lo que es el ciudadano o para lo que son los países, quiero decir. Habrá ganado dinero, que tiene que ganarlo, dicho sea de paso, quien ha fabricado y ha invertido en la vacuna. Ha trabajado si para vacuna, que la pudiéramos tener. Porque ahí si la vacuna que... va mal, pues imagínate lo que le cae a... Ah, no, eso ya, porque vámonos. Pero claro, como ha ido bien, ya enseguida decimos, hombre, es que está ganando mucho dinero. Hombre, eso no es serio, ¿no? Eso es como todo, la vida tiene que avanzar y el que apuesta y el que arriesga y el que trabaja para que los demás también se beneficien y estén bien, que es lo que oye, la gente tiene que ganar dinero, ¿no? Si no es absurdo. Dice, oye, pasa esto, ¿no? Pero, me hago yo para mí solito y que no. Es verdad que los países subdesarrollados, que no suena bonito, perdona un momento, como dice Carmen, cómo llevar, cómo administrar, cómo... mantener esas vacunas en las condiciones que se tiene que hacerse eso primero. Y cómo hacerlo, ¿eh? Entonces, ¿quién? Dependen tanta gente en esa decisión de llevarlo, que yo por mí hay que votar, yo digo ahora mismo ya. No, si todos opinamos eso, todo porque... Pero con los pies en el suelo y en la práctica, hay que pensarlo cómo hacerlo. Porque el traslado y todo hay que considerarlo. Hay que generar una infraestructura, pero que somos totalmente capaces. Sí. Ayer hablaba con Clara Grima en su espacio Las Cosas Claras. Hablábamos de que el premio Nobel no se lo han dado a la mujer. Es una mujer, lo diré. Bueno, sí, no me acuerdo del nombre, porque tiene un nombre. Es de Europa del Este y no me acuerdo muy bien del nombre. Pero no le habían dado el Nobel a ella, que ha descubrió eso del ARN mensajero. No. Es muy curioso, si se lo dan en el Princesa de Asturias y se lo dan a ella y al de Pfizer, al de Janssen, ¿sabes? Sí. Pero se lo dan bueno, a ella. El Nobel, ¿no? Tarda un poquito más, ¿no? También el vamos Nobel. A ver qué pasa dentro de unos años, ¿eh? Claro. Cómo es que estamos inmersos totalmente en la pandemia ahora mismo y probablemente dentro de... Yo digo pero que toda, a mí me gustaría daban todas estar las aquí, quinielas, ¿eh? Por lo del ARN mensajero daban todas las quinielas. Pues yo no lo veía, es muy rápido. Yo lo veo rápido. Sí, yo también. Porque de hecho, ay, disculpa, nada, es el problema de las dos también. Cuando queremos hablarlo, que cuando empezamos nos entusiasmamos con lo nuestro, pero que sí, real que verás, yo creo que acabarán dándoselo, ¿no? Pero sí, porque ahora se está hablando de que el ARN mensajero se va a utilizar, lo que es el vehículo, la forma, o sea, el esqueleto de lo que de donde está basada la vacuna, para temas de cáncer y de otras patologías. Entonces, claro, en cuanto eso empiece a plasmarse, el premio Nobel irá para quien descubrió que el ARN mensajero puede vehiculizar pues un montón de cosas. Es que lo veo como un avance gigantesco. Claro, o sea, ahora mismo se ha hecho el uso. Nadie confiaba en ella, también hay que decirlo. Pero porque fue un amigo, lo contaba ayer Clara Grima, un amigo suyo americano, el que buscó financiación para que ella pudiera hacer la investigación del ARN mensajero. Pero es que se abre tantísimas posibilidades. Por o sea, eso, no solo la vacuna. Por eso no es tan. No podría ser tan inmediato el Nobel este año. Sí, han dado unos receptores para quien ha descubierto los receptores del frío, del calor, del tacto, de la propiocepción, del dolor, a todo eso, pero es que eso. ¿Cuánto tiempo llevarían estudiando estos señores eso? No tengo ni idea, claro, no. ¿Año y medio no? Yo opino como Carmen. Año y medio no, seguro. Hombre, hay que decir que esta científica de Europa del Este que descubrió el ARN mensajero no lo descubrió hace un año y medio. No. Lo descubrió hace bastante tiempo, claro. Lo único que se ha utilizado ahora para la vacuna. Es la primera aplicación real. Entonces, y como práctica. Ahora van a venir otras, pues indudablemente caerá. Si no cae, yo lo veo muy rápido, muy pronto. Si no cae el premio Nobel para ella, pues... Yo digo que yo me gustaría dentro de 50 años volver aquí. Ah, no, yo no. Y yo sí, volver aquí para saber qué ha pasado aquí. Verás cómo en ese tiempo seguro que se lo han dado. Yo una exageración, pero bueno, verás que por para decir un poco años, lo que pienso, ¿no? Yo volver atrás al tiempo 2020-2021 no me va a apetecer nunca, ¿eh? No volver, sino enterarme de por qué ha surgido, cómo la curiosidad que tengo eso ahora sí mismo de lo que todavía no sabemos, de lo que todavía no sabemos. Y vosotras que sois al final lo más cercano al al usuario, a la usuaria. En cuestión de salud, ¿eh? En la cuestión primera de salud. Puerta. Sois la primera puerta, el primer y filtro, siempre abierta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Estáis notando menos gente con el tema del coronavirus? O sea, porque claro, está bajando tanto la incidencia. Sí, hombre, claro que sí. Es alucinante, o sea. Voy y se a mirar. Nota mucha responsabilidad. Claro, voy a mirar porque esta mañana, cuando he ido a mirar la página de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Sí, allí estábamos en 40 y algo. Donde te dicen el número, Gelves está muy bajito, 40 y algo, ¿no? Nosotros llevamos ya 2 días con un caso activo y en 9,8 casos de incidencia. Hablo de Andalucía, en el municipio. Digo Gelves. Gelves estaría ahora mismo ya en la nueva normalidad porque vas a partir de 25, ¿no? Que es la normalidad. La nueva no tiene nada, pero bueno, que me refiero a que la incidencia ha caído tanto. Ha caído tanto que digo, ¿y por esto qué será, verdad? Esto se tiene que notar en las farmacias. Por las vacunas. Claro, por eso. Sí. Eso quiero. La gente se ha contado que ha sido por las vacunas. Mira, es que no sé cuántos años llevamos colaborando en la radio con el programa. Yo creo que esta es la tercera. Unos pocos, ya. Tercera temporada o la cuarta, ¿eh? Bueno, pues. Hay que mirar los archivos. Sí. Creo que una de las primeras temporadas. Hablamos un día que yo traje aquí un manifiesto, me acuerdo perfectamente, porque era la campaña de la gripe y tal. Ajá. Y traje un manifiesto del Consejo General lo de Farmacia. Lo recuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Porque me pareció importante y estuvimos hablando del tema de la importancia de la vacuna, de las vacunas en general. Y de cómo, y eso era un poquito hoy también lo que queríamos hablar, y de la importancia de no ser egoísta, o sea, porque es muy fácil decir, no, yo no me la pongo, no me arriesgo, porque no creo en ella, que se vacunen los demás. Claro. O sea, que a mí me parece. Oye, pero que yo conozco gente así. Tan egoísta. Van a la gente, a la farmacia y nos lo dicen, y dices, ¿tú qué haces, Dios mío, por favor? Conozco gente que ha esperado ahora. O sea, cuando, por ejemplo, yo estoy vacunado desde junio, conozco gente que ha esperado ahora septiembre, octubre, para ponerse ya la primera dosis porque no se fiaba de las vacunas y quería ver el entorno si la gente estaba bien o no estaba bien. Me parece un egoísmo brutal. Madre mía, de verdad, en serio, sí, yo no me fío de que eso te pudiera pasar algo o pudiera pasar algo y si ya a alguien le pasaba algo, yo no me la ponía. Pero bueno, que tendrá que ver una... Bueno, verá que todo tiene riesgo. Claro. Es que hablamos de cosas que son... Es que estamos acostumbrados a que las cosas tienen que ser sin ningún riesgo. O sea, absoluta cosa. Eso es imposible. Esto es así y eso es seguro, ¿no? Es que seguro en la vida no hay nada. Nada, nada. Cada persona, cada organismo es de una forma. Hombre, tienen que tener una seguridad para aplicarlo de forma generalizada. Pero verás, riesgo siempre se corre con todo. Cuando te tomas un ibuprofeno por la boca, también. También, pero todo es riesgo. Todo nos puede dar reacción. Esto de poner la tercera dosis, que se empieza con la campaña de la gripe a partir del 25 de octubre, dicen que para personas mayores de 70 años, dicen que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Es totalmente compatible poner las dos vacunas a la vez, pero cada una en un sitio diferente del cuerpo. En un brazo distinto. Hombre, entre otras razones, por el dolor. Pero es que vas a tener los remos altos como Carmen hoy, ¿no? Bueno, pero bueno. Las dos estocadas cada una en un brazo. Dura poco el dolor, lo que pasa que claro que es más cómodo saber además qué tipo de reacción te da en cada sitio. Parece lógico, a mí me parece lógico. Que activo te ha puesto en un lado y en un norte reacciona en otro, no, eso es lo de menos, yo qué sé. Igual que la heparina te la pones y te la tienes que poner cada día en un sitio, porque el hematoma que se te pueda formar, porque si hoy te la pones en la izquierda, mañana te la pones a la derecha, pues un poco por evitar localizar todo en el mismo sitio. Claro, ¿eh? Y bueno, pues eso, la tercera dosis ahí está. Andalucía quería que fuera a partir de los 65 y la reunión de la interterritorial de salud y tal, pues dijeron que se acordó que a partir de los 70. Sí, pero bueno, eso también lo han dejado. También está en el aire. En la Unión Europea lo han dicho que a cada estado. Sí, no es obligatorio. Miembro no es obligatorio. Decida. Se va a empezar por los 70, aunque Andalucía sí que es verdad que tiene la idea de también 65 y demás. Y bueno, y otra cosita que quería comentar de las vacunas y de las dosis, que hay otras vacunas que están un poco en el aire, como la de Janssen. Que era una sola dosis. Era una sola dosis y esa, hasta que no se pronuncie la agencia europea, no se sabe. Se piensa que se va a poner una segunda dosis de Janssen. Porque dice que con la segunda dosis de Janssen ya la cubre totalmente. Cubre bastante. ¿Vosotras bastante pensáis que no, Janssen con una sola es poco. Sí, pero que aún siendo dos jóvenes. Esto ya es opinión, lo que yo os pido. Pero ¿vosotras creéis que se hará una campaña como de la gripe para el coronavirus mientras que se consigue ganar al virus? O sea, que sí, en años venideros tendremos una vacuna anual. Posible. No, hombre, anual no, pero habrá los recuerdos necesarios para determinados cribados de la población. Dosis de refuerzo, a lo mejor, pero igual que estamos hablando de la tercera dosis, pues lo mismo. Dosis de refuerzo que habrá, pero lo iremos viendo. Yo creo también un poco que eso, que estamos inmersos y lo iremos viendo si va a ser necesario o no. Se medirá, habrá grupos en que medirán el nivel de anticuerpos, quedará igual que la gripe. O sea, ¿verdad? Sí. De la gripe, las campañas, las campañas son para personas con riesgo, mayores, que trabajan. Vosotras que sabéis más de esto, ¿no? Que el resto de la población, lógicamente. Esperemos. Intentamos. ¿Pensáis que ya hemos ganado? ¿Hemos ganado? O sea, todavía nos queda batalla, pero o puede volverse un poco en nuestra contra. Si no tenemos cuidado, yo quiero hoy decir que tenemos que seguir un poquito alerta. O al menos es mi opinión. Yo debemos seguir un poquito alerta de mantener, oye, no es tener mascarilla siempre, no como antes, no como en plena pandemia, que fue horrible y eso, no, pero sí que tenemos que tener, oye, que me voy a ir a un autobús y a lo mejor pues me pongo, yo creo que me voy a poner la mascarilla. Bueno, han quedado buenas costumbres también, sí, sí. ¿No? Ayer estaba yo preparando el espacio de deportes hablando un poco con... La gente con, se lava las manos mucho más que antes, claro, seguro. Con Jesús Guerrero Pato, que está en Oxford, y le preguntaba yo de cómo estaba la cosa allí. Y me decía, pues aquí parece que no ha pasado nada. O sea, es muy curioso porque no hay restricciones ninguna. Bueno, o sea, aquí ni siquiera la mascarilla es obligatoria. Sí. Pero dice, una cosa de las que me ha llamado la atención es que sí, mucha gente... La lleva. Ha tomado la decisión, a lo mejor todavía, para entrar a unas grandes superficies donde hay mucha gente, pues se colocan las mascarillas. Se ha quedado esa costumbre, al menos, que yo creo que tardará en quitarse. Yo creo que ya no nos resulta tan incómoda, ya utilizamos más. A mí sí. Bueno, incómoda sí. La odio. Pero no, pero bueno, vale. Hombre, pero al principio. Me la pongo. Sí, me la pongo. Pero al principio pero no. Sabías que tenías que utilizar una FFP2 sí. Permanentemente con ella y tal. Ahora. Mi punto de vista, ¿no? Cuando llevas una quirúrgica en un sitio público donde hay gente, o si vas a viajar y tal, o los sitios son más cerrados, yo creo que esa conciencia queda, y queda hasta en la juventud, y no está mal, ¿eh? Está bien. Ahora que estás en un espacio abierto, pues hombre, ya las cosas también tienen que volver a normalidad, aunque nos dé miedo. Poco a poco, ¿eh? Exacto. Poco a poco. Y eso, y antes nos parecía raro cuando veíamos a los orientales, a los japoneses y tal, sí, con las mascarillas y tal, pues ahora estamos nosotros como estaban ellos, lo vemos normal en un autobús, en el metro. Veíamos raro a Michael Jackson. Eso ya era demasiado. Michael Jackson era raro también. Era patológico aquello, ¿eh? Sí, bueno, y comentar de los programas, pues bueno, pues seguiremos con nuestros temas esta temporada. Exactamente. Recordando cosas que a mí que me encanta, que ocurre todos los días. Pero que aprendemos mucho con vosotras. Sí, y bueno, intentaremos, a mí que me gusta personalmente, traer noticias que salgan durante la semana, pues bueno, pues así nos vamos las dos también. Informaciones nuevas, claro, que puedan surgir por ahí. No siempre temas monográficos sobre el momento sanitario, sino alguna noticia que salga referente a la sanidad. Bien. ¿Vale? Bueno, pues chicas, el miércoles que viene os espero con más cositas aquí en la botica. Es un placer volver a compartir el micrófono con vosotras. Igualmente. Y un beso para toda la audiencia. Un beso enorme. Hasta luego, chicas. Adiós. Enseguida nos vamos de viaje, ¿eh? También tenemos espacio nuevo con una vieja amiga. Enseguida nos vamos con la viajera divertida, Lisbeth Pratt. Antes escuchamos a Chris Isaac y su Wicked Game.

pensaste. Y además, solo quise besarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca. Fabriqué un millón de ilusiones, ilusiones prisioneras que se hicieron canciones. Continuamos aquí en Jueves en la Onda, esta recta final, ¿no?, del programa de los miércoles. Lo vamos a dedicar a viajar, ahora que se están levantando mucho las restricciones, que dentro de poco podremos movernos libremente por nuestro planeta, pues es hora de ir haciendo planes. ¿Y quién mejor para contarnos dónde podemos ir a hacer esos planes con Lisbeth Pratt, que está con nosotros? Hello. Hello. Esto no lo vamos a perder, ¿eh? ¡Nunca! ¡Que viva el hello! Bueno, Lisbeth Pratt, que ya sabéis que en temporadas anteriores ha estado con nosotros, junto a Doña Gloria, en el espacio Mundo Sin Fronteras. Es un poco la evolución de un Mundo Sin Fronteras, que por último ya se ha convertido en prácticamente un espacio de viajes también, ¿no? Conocíamos diferentes partes del mundo desde tu visión y también gastronómicamente hablando, ¿no? Claro. Que Doña Gloria sigue con nosotros en la plantilla, ¿eh?, de colaboradores, claro, de Jueves en la Onda. Lo único que, bueno, ya iremos diciendo dónde va a estar. Hay que dosificar, exacto, esa información. Pero que desde aquí un beso enorme a mi Doña Gloria, que se va a quedar con las ganas. Sí, la por favor. Y tráetela cuando quieras, también, ¿eh?, que se puede venir cuando quiera. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la viajera divertida, que además es como conocemos a Lisbeth también en Instagram, nos va a traer cada miércoles desde ofertas de las agencias de viajes de nuestro municipio a sitios donde, bueno, podemos ir y conocer un poco más, ¿no? Siempre es bueno cuando planteamos un viaje conocer el sitio, saber qué podemos visitar, qué podemos conocer, qué cosas hay ahí llamativas para que no nos perdamos absolutamente nada cuando viajamos. Así es, aquí estaremos, como bien dices. Gracias por esa bienvenida a este nuevo espacio de Viajera Divertida. Y quiero decir, el nombre de Viajera Divertida tiene su importancia, porque hay mucha gente que cuando viaja se pone muy tensa. Así es, ¿verdad? Como sale de su zona de confort, de donde controlan, hay gente que en lugar de disfrutar se pone tensa, luego lo viven y dicen muy bonito el paisaje y todo, pero les pone completamente nerviosa. Entonces un día descubrí de verdad lo divertida que soy yo cuando viajo. Y entonces en una discusión con mi familia yo les dije, pues yo sí que sé, porque yo soy una viajera divertida. Y cuando lo solté dije, mira, sí que es verdad, ¿eh? Y bueno, aquí queremos aportar un granito de arena con la experiencia propia de esa forma de vivirme los viajes, ¿no? Y sobre todo para promover un poco, ver qué viajes están al alcance de nuestra gente, de la gente que escucha Jueves en la Onda, y también de saber qué ofertas nos ofrecen los agentes de viajes locales y ver un poco lo que hay, porque el hecho de promover una agencia local no quiere decir que solamente vendan viajes cercanos o por Andalucía o algo así. Queremos ver qué posibilidades tenemos a través de estas agencias de viajes. Además, también he de decir que soy muy fan de tener un agente de viajes. Uh-huh. Porque es verdad, aunque tenemos internet a la mano, podemos ver todas las posibilidades, precios, tal, a la hora que surge un pequeño, una incidencia, por llamarlo de alguna manera, en un viaje, ¡ay, te cambia el viaje! Te cambia el sentido, te cambia el bolsillo. Si tienes que resolver algo tú solo, no es lo mismo presentar una queja ante una compañía aérea, decirle a tu agente de viajes, encárgate de esto, claro, por favor, y te lo resuelven. Eso es una cosa que las webs no resuelven tan inmediato. Y además, sobre todo, cuando tú tienes una agencia de viaje donde hay confianza, donde ya has trabajado con ellos y todo ha ido muy bien y tal, resuelven las cosas rápido, te da como esa cierta seguridad a la hora de contratar un viaje en el que todo va a salir bien, pero que si hay algo que no sale bien, se va a resolver lo antes posible. Así es, así es. Yo tengo que decir que como viajera divertida que soy, he tenido una evolución con los viajes. Hay que ser viajero divertido y precavido, ¿no? Precavido, sobre todo, porque hay que tener en cuenta que te pueden pasar muchas cosas. Nosotros hemos estado en un viaje recientemente que, por cierto, fue uno de los trabajos de la temporada pasada de, yo quiero ir a, hablamos de Viena y hablamos del palacio. Doña Gloria se había estado, pero yo no. Y lo hicimos ese viaje por esas ganas. ¡Qué bárbaro! Me encantó. Pero decía, tienes que estar al día de la información debido al COVID. Entonces, nuestra hija, que todavía no tenía la segunda dosis, tenía que presentar un PCR o un antígenos. Pero el día que viajábamos, ese mismo día, cambiaron a que ya no vale la de antígenos. Ahora tiene que ser un PCR. Salíamos en sábado. Búscate quién te haga qué laboratorio y te lo entregue en el momento, con el certificado en inglés, con validez para la Unión Europea, un sinfín de cosas que una agencia de, tú te ahorras de estar buscando, y una agencia de viajes te dice, tienes que presentar esto, esto, esto, porque a ellos les llega antes que públicamente esa información para saber si pueden promover o no ciertos viajes, o si está cerrado el espacio, etcétera. Entonces es bien importante tener ese respaldo maravilloso de las agencias de viajes. Es verdad que con internet, de las compañías aéreas, los consorcios hoteleros, se ahorran comisiones que repartían, va más directamente, pero el viajero se tiene que hacer todo, imprimir tu tarjeta de embarque, porque como lo lleves en el móvil y el móvil no te cargue por lo que sea, tienes que pagar 50 euros más por una hoja no impresa. Sí, sí. Que ellos se ahorran en papelería, ¿cuánto? Ya que te lo estás ahorrando, dame más barato el billete de avión. Es decir, ha cambiado, no sé si para bien, porque está al alcance de más personas, pero ha cambiado la forma de viajar. El viajero se tiene que trazar su ruta, tiene que sacar su tarjeta de embarque, tiene que pesar su propia maleta, tiene que encargarse de todo. La labor de un agente de viajes es facilitarte esa información actualizada, y si hay algo, ellos, como te lo han dado todo por escrito, ellos se encargan de resolver, ya sea a través de la compañía aérea, lo que sea. Entonces sí es bien importante que tengamos ese gran respaldo, ¿no? Mm. Vamos a ver qué ofertas nos comparten nuestros amigos. Antes de ir a las ofertas, ¿qué ganas tengo de esa apertura total, ¿no? Como para que podamos viajar con toda la tranquilidad del mundo y volver a disfrutar del turismo sin mascarilla y sin restricciones y sin nada. Bueno, tengo que decir que yo creía que ya estábamos más abiertos, ¿no? Yo, buscando ofertas de viaje, veía que los españoles no éramos recibidos. Yo soy mexicana, ojito. No, pero que no, la gente que venía de España no era recibida en muchos países. Yo tenía ganas de ir a Islandia, había una gran oferta, y los españoles estábamos en rojo oscuro. Había rojo y rojo oscuro. Y luego los italianos sí, y tenían las mismas incidencias de contagio ya a esta altura. Es todo muy confuso. Pero bueno, viajamos los dos, tanto mi marido como yo, vacunados, nuestra hija con su primera dosis, con su PCR, y nos sentamos en un lugar a cenar y nos invitaron a retirarnos porque tienes que mostrar la PCR, y la PCR era un domingo, que llegamos el sábado en la noche, había caducado hacía unas horas, y le dije, es domingo, venimos de viaje, que hace un par de horas. Dijo, por favor, se tienen que retirar. Por supuesto, cogí mi dignidad, mi alma y mi hambre sobre todo, y me la llevé a otro lado. Íbamos con mascarilla, el camarero no llevaba mascarilla, que nos indicó, tocó mi móvil para ver el código, y yo digo, él no lleva mascarilla, él tocó todo, no desinfectan, sin embargo exigen. Bueno, a partir de ahí, cada día del viaje tuvimos que ir a un centro a hacerle una prueba de antígenos que nos valía 24 horas. Era gratis, era gratuita, pero teníamos que ir, lo tienen todo muy organizado, pero nos lo pedían en todos los museos, en todos los restaurantes. Entonces, llegó un momento en el que yo, que soy tan viajera, yo sí dije, ¿merecerá la pena esperarse otro tiempo sin moverse mucho? Porque al fin y al cabo le dedicamos parte de la mañana a ir a hacer la prueba de antígenos, a tenerlo ya subido en el sistema. Al final es viajar en tiempos de COVID. Bueno, pues hay que habituarse a estas cosas. ¿Qué te parece si nos vamos con las ofertas? Vale. O con las ideas donde las podemos viajar. Claro. Bueno, claro que sí. Bueno, hemos estado bicheando unas páginas maravillosas de Marisa Travel, que tenemos, tienen ofertas sobre todo, tiene Asia, tienen cosas muy interesantes, muy chulas. Hemos estado también viendo de viajes Bicorve, y es básicamente a partir de la semana que viene les vamos a dar las ofertas concretas de lo que hay en el momento. Es verdad que ahora hay un montón de cosas para el puente, pero como el puente es pasado mañana. Claro, lo tenemos de aquí. Oye, y además en Gelves es más largo de la cuenta, porque en otras localidades, si quieres lunes, el puente, te tienes que pillar el lunes, pero aquí es fiesta el lunes. El lunes, lunes. No me canso de decirlo, porque hay mucha gente que, ¿cómo que es festivo el lunes en Gelves? Sí, es festivo porque es uno de esos días de libre disposición que tenía el Ayuntamiento de Gelves, que a priori iba a ser para la Feria de Sevilla, que no se realizó, y por lo tanto ese día quedaba ahí raro, medio de la semana, y el Ayuntamiento pues decidió cambiarlo y pasarlo a este lunes, 11 de octubre, por lo tanto es puente real, en nuestro municipio es festivo el lunes y el martes. O sea, desde el viernes a mediodía. Yo estoy deseando que llegue. ¡Claro, claro! Mira, esta semana de arranque de la nueva temporada, con tantos cambios, me está resultando súper estresante. O sea, que me viene estupendo. Maravilloso. Trabajo una semana y estoy 4 días de descanso. Oye, deberías. Yo voto por esa jornada laboral. Sí, para que todos estemos más fresquitos en el trabajo y menos estresados. Yo también. No, pero es bien importante tener eso. Pero, bueno, vamos, es que hasta el miércoles. Claro. O sea, sí, yo el viernes que digo hasta luego, Lucas, hasta el miércoles. Hasta luego, Lucas. Oye, ¿qué has bicheado? ¿Qué has visto? Así cosas que te llamen la atención. No nos vamos a centrar en ninguna, que hoy es un poco el espacio de presentación de La Viajera Divertida. ¿Pero qué has visto? ¿Te ha llamado algo la atención? Bueno, a mí, Tailandia. Ah, claro. Ay, que sí. ¿Vale? Lo que pasa es que la gente luego piensa que para ir a esos lugares te tienes que pedir 15 días, esto no. Yo digo, como te esperes a la vacación con un montón de dinero y un montón de días y luego para descansar de esa vacación, todo eso, no. ¿Qué hay que hacer? Que hay viajes bastante asequibles, me parece que dicen aquí, ¿no? En México es accesible, vale. Es que esa palabra la pronuncio poco. Ambas son correctas, ¿eh? Claro, bueno. Económicamente no son tan caras y puedes ir 8 días. Me encanta la expresión no tan caro. No tan claro. Bueno, todo eso es mentalidad, ¿eh? Depende de si lo ves desde la abundancia o desde la carencia. Claro. Porque todo mundo quiere irse con un montón de dinero de vacaciones, pero te digo por experiencia propia que si esperas ese momento, no va a llegar, ¿no? A lo mejor no llega, ¿vale? Porque se nos ve en la cervecita del día a día, pero tú, que a mí me pasa que, por ejemplo, yo es un destino que me encantaría conocer, todo, Tailandia, Indonesia. Me parece algo maravilloso y mágico, además, pero al no saber cómo están las cosas allí, me llama la atención. Y para ir a un recinto cerrado, del cual casi no puedes salir y que todo está así como muy controlado por culpa de los tiempos del COVID, yo en estos tiempos, a lo mejor hay gente más atrevida, pero yo en estos tiempos, por ejemplo, preferiría no ir a un sitio como Tailandia, ¿no? Ahora, eso sí, yo estoy deseando que la apertura para poder viajar bien, claro. ¿A dónde te atreverías a ir ahora? En estos momentos yo creo que de la Unión Europea no saldrías. No saldrías, vale, ok. Mira, en el avión me pasó algo muy curioso. Yo soy asmática, entonces con la mascarilla tanto tiempo me la tengo que bajar de vez en cuando, que podría traer mi certificado y no usar mascarilla. Pero como no me quiero ir peleando en la calle, yo me la pongo, soy muy respetuosa, pero es verdad que cuando ya no puedo más, me la retiro un poco, ni siquiera me la bajo. Me la retiro y de repente viene la azafata y me dice, uf, en inglés, ¡oche! Porque el chico de atrás estaba indignado conmigo que durante el vuelo me bajé 3 veces la mascarilla, me la retiré. Y le dije, si realmente el chico tuviera miedo del COVID, no estaría subido en un avión. Es decir, cuando tú te expones, estamos expuestos en todos lados. Es verdad, y ahí te voy a dar la razón, que yo sí me iría a Tailandia, pero yo estoy un poquito ahí medio lanzada. Tú eres la viajera divertida. Yo soy muy viajera y me lo tomaría como una diversión. Uy, me tocó quedarme aquí. En tu caso, en este momento sería el viajero precavido. El viajero precavido, que también, que merece la pena. Pero es verdad que ante cualquier situación no es lo mismo estar en Europa que estar en Asia, ¿vale? Es verdad que estás lejos, que las condiciones sanitarias son muy distintas en unos lugares que en otro. Y esto va ahí, es verdad que si vas con seguridad, con no seguridad social, con tu tarjeta, que les recomiendo a todo mundo, por favor, sáquense la tarjeta europea. Es totalmente gratuita. Entran al... Es más, pones tarjeta europea, sí, con sanitaria, tu DNI y tu certificado, porque sin la tarjeta no te dan asistencia sanitaria. Bueno, realmente sí te dan asistencia sanitaria, pero es mucho más jaleo. O sea, si lo que tienes, tienes que ir al médico por cualquier cosa con la tarjeta europea sanitaria, bueno, pues te van a atender, sí, con toda normalidad, pero... Si no tienes la tarjeta europea sanitaria que aglutina a todos los europeos, sino que tienes solo la de tu país, el papeleo es mayor, el tiempo de espera es mayor, porque tienen que aceptar. Pero pueden no aceptarte o pueden cobrarte, porque también, lo hemos estado tramitando. Ocurre, sí. Y luego vienes a España y exiges la devolución de ese dinero que hayas tenido, claro, que pagar, pero entonces ya es mucho más papeleo, mucho más jaleo. Sí. La tarjeta... A raíz de nosotros sacarla, se lo comenté a una amiga, la amiga lo quiso sacar y le cobraban 29 euros. Le digo, ¿pero cómo si es gratuita? Claro, si tú googleas tarjeta europea sanitaria, lo primero que te sale es un enlace con los logos y todo, pero es una empresa privada que te la tramita. Claro. La tarjeta es gratuita, por lo tanto... La sacas, es azulita, es muy mona, con el escudito de las estrellitas, y ese es tu acceso a cualquier médico en la Unión Europea, en países de la Unión Europea, sin tramitación ninguna, te atienden directamente. Ahora que también yo recomiendo los seguros de viaje. Claro. ¿Vale? Luego, a lo mejor si te pasa algo, tú crees que si te pasa algo en Escandinavia no va a ser tan complicado, pero si te pasa algo en Indonesia o en México y dices, ¡ay, Dios mío! Puerto, o me lo cuentas. Me lo dices o me lo cuentas. O en Puerto Morelos con una hamaca de estas. Con un corte en el con pie. Un corte es, en, así me vi yo, con ¿eh? Con telaraña. Con un corte en el pie y con una habitación con telarañas. Así ahí es. Es donde me echaron puntos en el corte en el pie que me hice en México. Claro. Las cosas que ocurren. Bueno, al menos sé cómo es la sanidad en México, ¿no? Bueno, la de Puerto Morelos, tengo que decir que no es igual, de verdad, lo digo de corazón. No es lo mismo estar en un hospital, en la ciudad, en Cancún, que Puerto Morelos es un municipio chiquititito, es casi una aldea. Y lo digo casi para mis amigos de Puerto Morelos, un saludo enorme. A mí como población me resultó muy bonita, o sea, con mucha arboleda, es otra manera de a un pueblo de aquí, ¿no? Es que es una aldea. Pero claro, al lado del mar. El centro médico. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, a mí que yo he necesitado de servicio por alergia en Cancún, que está a 20 minutos de Puerto Morelos, con mi seguro privado de viaje. Claro. No, ya, o sea, no tienes que dar ni la tarjeta, te están esperando en el hospital. ¿Qué hospital quiere? Millennium. Llegas y directamente das tu nombre, lo estábamos esperando. Estamos hablando ahí un poco de que eso es privado. Sí, sí, claro. A ver, una radiografía cuesta como 500 euros, hacer una radiografía, que lo recuerdo perfectamente, cuando me lo comentaron. Y entonces son cosas así como muy caras, ¿no? Sí. La sanidad es cara, que la suerte que tenemos en España es que no tenemos que pagarla. El que tiene sanidad, el que claro, no tiene, sí la paga en España, ¿eh? Exactamente. Pero que nosotros al final, en la cotización, por ser españoles y tal, en fin. Pero bueno, no nos quiero meterme en esto. No, pero sí. Porque además nos estamos quedando sin tiempo. Claro, pero sí quiero recomendar a la gente, que ya les traeré algunas opciones o daré algunos consejos para que compren un seguro cuando viajen, para que sean un viaje divertido y precavido. Hay me una encanta, combinación. Me gusta mucho esa combinación. Sí, sí, así es. Bueno, yo te espero el miércoles que viene, ¿eh? Con las ofertas, con las más ofertas, viajes, con ideas, me encanta todo esto. Lisbeth Prat, muchas gracias. A sonreír, que es gratis, hasta la semana dale que viene. Visita, doña Gloria, hasta luego. Claro que sí, adiós. Nosotras nos vamos, te espero mañana con más cositas aquí en Gilbert en la Onda. Hasta mañana. Let's go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim away.